Ya Errol nos confirma cuando empiece a hacer la grabación. Vamos a buscarlo, adelante. Eso, bueno, bienvenidos a todas las personas que ahorita nos acompañan en este espacio. Queremos darle breves saludos también desde el lugar del mundo que nos están escuchando. Y bueno, va a ser un espacio en el que vamos a introducir sobre el ecosistema de ASTAR. Esto va a ser una serie de episodios que vamos a estar hablando de ASTAR, todas las ventajas que tiene esta parachain, todo lo que está ocurriendo dentro de esta parachain, vamos a estar informando sobre noticias. Bueno, básicamente es un espacio educativo. Disfruten, se lo pasen a bien. Nos tienen acá, ya vemos varios del equipo de ASTAR acá. Tenemos a Rami que trabaja también en Sporting, para que hagan sus preguntas, para que conecten y así, para que aprendamos juntos del ecosistema de ASTAR. Bueno, nuevamente bienvenidos y podemos iniciar. No sé si alguno quiere hacer algún aporte antes de que nos adentremos en el tema. No, pues bienvenidos todos a este espacio y esperamos tener un rato agradable donde podamos hablar de ASTAR y Web3. Bueno, pues bienvenidos de parte de ASTAR, del equipo. Estamos emocionados para tener este espacio así hispanohablando, para empezar a hablar sobre ASTAR y empezar ahí a meternos al mercado latino, que sabemos que hay mucha potencia aquí. Ahí también es un placer estar aquí todos y seguimos. Excelente, bueno, creo que ya podemos iniciar. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es ASTAR? No sé si Rams nos puede contestar o Herol. Bueno, sí, aquí si quieres ASTAR, simplemente es una plataforma de contratos inteligentes muy común aquí en el espacio de blockchain, tener contratos inteligentes, es lo que estamos viendo por todo el espacio. Pero aquí en ASTAR tenemos la potencia de tener estos contratos en dos formas, en dos idiomas. Ahí de Solidity y VM, que lo vemos en Ethereum mucho, y también en WebAssembly, o Inc, que usamos aquí, que se puede, es un idioma que podemos usar y creemos que es el futuro. Ya se usa bastante en la tecnología. Es el idioma que usa las satélites de SpaceX también, basado en Rust, ese idioma principal. Y bueno, además de la tecnología, también tenemos una gran presencia en Japón, donde tenemos los desarrolladores de negocio empezando a crear conexiones y colaboraciones con empresas grandísimas como Sony y Toyota. Entonces estamos tratando de traer esa tecnología de blockchain a las empresas y bueno, empezando la adopción de toda esta tecnología linda que conocemos. Y agregar un poco más. A mí sí me encantaría. Dale, va, adelante. Sí, bien, como han dicho, Rans, ASTAR ahora mismo su blockchain está, digamos, en un enfoque institucional. Hay grandes asociaciones que se están llevando a cabo, donde se está exponiendo toda la tecnología de ASTAR, lo fascinante que es Web3 para un país como Japón, donde ha dado un paso, pienso yo, que pionero, y más que pionero en el sentido de la tecnología. Ya sabemos que blockchain tiene muchos años, pero es pionero en aceptar como de ser el primer gobierno que quiere que sea su país web. Ya hemos visto hasta fotografías que se hacen en NFT y proyectos como el de ferrocarril con NFTs y tickets. Son proyectos que están llegando a la vida real. Tal vez otras redes como Ethereum no tengan tantos casos de uso real realmente, ¿no? Aparte de DeFi y algunos elementos por allí como NFT para eventos o conciertos. Hasta ha ido un poco más allá y estas asociaciones con estas instituciones pues están dando una fortaleza tremenda y una credibilidad en el espacio Web3 Aster. Perfecto, eso es algo sumamente valioso. Gracias ahí por complementarnos, vamos. Y bueno, en resumen, podemos decir que Aster es simplemente un facilitador, es una plataforma donde se han construyendo muchas soluciones a problemas reales, como lo mencionó BAM, y ahí incluso asociaciones con el gobierno de Japón. Entonces, realmente vemos una usabilidad y una aplicabilidad enorme. Y bueno, continuando acá con nuestro espacio, también agregar algo más. Sí, sobre Aster. Un poquito de historia entonces de Aster antes de pasar a lo que es, lo que hace Aster exactamente, que entonces va a tirar aquí a Van. Un poquito, comenzó hace 4 años, en 2018-19, con una tecnología llamada Plasm, y con el fundador Sota Watanabe. Él, un hombre muy bien estudiado, también atendió la universidad ahí en Tokio, donde empezó a conocer gente que le interesaba esta tecnología de blockchain, específicamente la estructura de substrate. Bueno, esos son los huesos de esta tecnología, que se llama substrate, y de eso se basa Polkadot. Y empezó a conocer y formó un grupo y quiso crear una tecnología que podía escalar las acciones para miles y miles de gente, millones. Bueno, ahí a través del tiempo y conociendo más sobre la tecnología, cambió un poco el ritmo y quiso crear una plataforma total de contratos inteligentes encima de Substrate, porque ya esta tecnología aquí se va a encargar de eso, de la escala de las transacciones. Y eso es lo lindo de estar aquí en Polkadot. Somos una capa, un layer one, como se dice en inglés, la primera capa, y la capa anterior es la capa cero, es Polkadot. Eso está debajo de nosotros y nos trae la seguridad que de esta tecnología, algo importantísimo para las empresas. También otra razón por la que Sota empezó este proyecto aquí de Aster, por la seguridad que ofrece Polkadot. Y bueno, sí. Entonces ahora ya estamos llegando a un punto donde tenemos ya la capacidad de bordar muchos negocios, equipos, pequeños y grandes, para que use esta tecnología. Pero eso, ahí antes de comenzar hablando de dónde vamos con Aster, ahí quise dejar un poquito de la historia, que llevan 4 años haciendo esta empanada. Totalmente. Bueno, yo creo que ahí es donde surge una pregunta muy interesante, y es, ¿qué hace algo? No sé, vamos. ¿Qué es lo que hace este proceso? Bam, ¿nos escucha? Bien, bien. Acá estoy. Aster, bueno, como bien ha hecho el recorrido, ya tiene 4 años aproximadamente desde que se empezó el proyecto como tal, desde que comenzó a construirse. Aster fue creada en lenguaje Substrate para poder desarrollar una capa, una layer 1 escalable, ¿no? Que las transacciones sean más rápidas, que duren menos tiempo, que no hayan cuellos de botella, como sucede con redes como esta escalable, que permita la creación de DApps para múltiples usos o casos de uso real, de bloquear casos de uso real en el inicio. Y ahora mismo la red ha crecido. Empezó como Plans, después cambió su rebranding a Asta, y ahora mismo pues es una de las redes más populares de Polkadot y una de las que más tiene desarrollo en cuanto a infraestructura. Asta está creado tanto para de redes, podría decirse, está creada para Polkadot, para ayudarle a la calle, que la red Lightchain, que es la capa cero, esto, Asta apoya, eso es lo puede conectarse a muchísimas otras blockchains utilizando la máquina virtual. Su máquina virtual también es bien, entonces él ha podido, hasta ha podido digamos romper muchos hitos que se tenían planeados desde el inicio. Ahora mismo se está consolidando como o dónde está Astar. Astar está ahorita mismo como una blockchain más madura, que puede asumir el reto de recibir cuantos desarrolladores quieran venir, ya que tiene los pales necesarios para la construcción de DAX. Tiene todas las herramientas, todos los kits, todas las tools para que los desarrolladores vengan a Astar y construyan. Del mismo modo, también quiere traer a más usuarios, tanto retail como institucionales, porque lo tiene todo. Tiene transacciones bajo costo, realizarse miles de transacciones, conexiones con InVM, conexiones con otras parachains. De verdad que todo eso fascina a las instituciones. Ahora mismo Astar se encuentra en ese grado de que quiere establecer conexiones con el mundo real. Y pues ha empezado con Japón, y Japón está en una era donde está disparando. Es un punto de quiebre, un punto de inflexión que está sucediendo ahora mismo a nivel de Web3, y Japón acaba, quien dice, el mazazo sobre la mesa, y Astar está allí preparado para asumir cualquier reto. Es lo más importante ahora mismo que está haciendo Astar. Espectacular, Bam, gracias David por esta explicación. Y haciendo un breve resumen, podemos decir que, nuevamente, como lo dijimos en este espacio, Astar es una plataforma, es la plataforma que le brinda la infraestructura para crear contratos inteligentes al ecosistema de Portas, ya que debido a que la Portas, pero está definiendo todo el mundo inteligente. Solo proporciona Astar, además de que, bueno, como lo explicó Bam, también proporciona infraestructura para empresas, para el gobierno de Japón, e incluso para cualquier otra entidad que desee crear infraestructura dentro del ecosistema. Y bueno, ahí vamos a otra pregunta muy importante. Creo que acá Max nos puede responder muy bien. Y es, ¿hacia dónde se dirige Astar? Hola a todos, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer la oportunidad de participar en este espacio, al equipo, al team de Astar. Saludar aquí, veo gente de México, de Perú, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, ¿cierto? Casi de toda América conectada en línea, más los que se conectarán más tarde, de Brasil. Y bueno, a mí me tocó contarle a ustedes, y no hablarle a los desarrolladores, sino que hablarle a todo el mundo, ¿dónde está Astar? Astar, como contaban los colegas hace un minuto, es una blockchain muy joven, tiene un poco más de un año, así que es como un bebé que está recién naciendo, pero la verdad es que está en una posición inmejorable cuando uno lo compara con otras. ¿Por qué? Así como yo lo veo, es porque tiene un equipo muy activo, altamente calificado, y que ha aprendido a trabajar la tecnología y el negocio de manera paralela. Y es impresionante porque se relaciona con el gobierno japonés, tiene tremendas asociaciones, ¿cierto?, con grandes empresas como Sony, como Toyota, que han comprometido su apoyo, pero también tiene una relación increíble con gente pequeña, con pequeños proyectos que nacen en todo el mundo y que podrían ser construidos incluso por alguien de los que está acá, que no sea desarrollador. Hemos visto en pocos días, ¿cierto?, el nacimiento de NeuroLaunch, una cabina fotográfica, además, o que es un Neuroverso, una cabina fotográfica de fotos con NFT presentada hace muy poquitos días. Hemos visto también proyectos de DeFi sumamente interesantes y entretenidos. Y también lo que más me ha fascinado es que lo que vemos en Asia, lo que vemos en Japón, que una persona puede comprar un snack, una papa frita, esa rica papa frita que conocemos todos, y puede conseguir un NFT, un NFT. Y eso realmente es fascinante. O sea, yo creo que en ningún otro país del mundo ocurre. Pero con Astar sí puede ocurrir. O una persona que toma un tren y puede conseguir un NFT. O una persona que va al aeropuerto, ¿cierto? O hace muy pocos días nos enseñaban una persona que participa de una donación, de una campaña ambiental, recibe un NFT en un QR como resultado de su transacción en un ATM de los más de 26.000 que tiene una red. Y todo eso hoy mismo lo está haciendo Astar. Y no quiero dejar afuera dónde está uno de los proyectos que más me ha fascinado. Yo soy matemático, soy financiero, no tengo nada que ver con el arte, pero he jugado a ser artista con una DAP llamada Pink Robot, que con unos pocos ASTAR, con centavos de dólar, puedo crear una imagen con inteligencia artificial, lo que yo pueda imaginar. Y eso es increíble porque un niño, un abuelo, un papá, un profesor puede utilizarla y no paga. Y paga 30 centavos, o sea, está totalmente cerca de la gente. Y aquí ya le voy a dar el pase a la siguiente pregunta, pero ¿qué es lo que más me ha enamorado de Astar y que me tiene contento de esto? Es que este crecimiento viene con un eslogan de hacer de la Web 3 que la Web 3 sea asequible a miles de millones de personas. Y eso no lo había visto. ¿Y dónde está Astar hoy día? Está en plena construcción. Y es por eso este espacio, para invitar a gente nueva, a gente que quiere participar, a un Andrés que está ahí, que quiere publicar sus poemas como NFT y que lo está conversando, o a un profesor como Patricio que hace clases en Rancagua, en Chile, y que también podría publicar sus NFT de matemáticas, o a Manuel que está en México, que es el líder de Web3, de emprendedores Web3. Bueno. Mucho, mucho por contar, o sea, es un espacio fascinante. Yo me callo y dejo a Carlos, que es nuestro moderador, para que continúe con la charla. Realmente quedé muy encantado en la manera en que nos explicamos el protocolo de Astar. Te agradecemos mucho esa excelente explicación de los ámbitos en los cuales para su presencia. Y bueno, también trabajo de nosotros el protocolo que estamos a partir de la otra pregunta que también me surge, que tenemos planificada para este espacio, es hacia dónde va a estar. Y sé que Instagram hace un papel enorme, pero si pudiera responder la pregunta, estaríamos encantados. Gracias, gracias, Imac. Sí, qué encantado como lo explicaste también. A veces me olvido por tener tanto tiempo en este espacio de cómo la perspectiva de afuera, cómo lo puede tomar un niño, un profe, una abuela. Pero sí. Y ahora mismo trataré de explicar un poco de dónde vamos, como el equipo de Astar, también como plataforma de tecnología y también como de negocio. Entonces, Astar tiene una compañía al lado que es como el dueño, digamos, de otro brazo, el otro brazo de Astar. Astar es un brazo de tecnología, el otro brazo se llama Startale, que se trata de negocio. Astar es una compañía sin fines de lucro. Simplemente va a ser una tecnología muy potente. Y Startale, esta otra compañía, donde el CEO es Sota, este sí tiene fines de lucro y está muy claro en el website y ellos se van a encargar de traer esta tecnología a billones de gente. Y ahí mismo dice también, esa es la meta, y yo tengo toda la confianza que sí se va a pasar. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, estamos ya en otra fase de ASTA. Ya traspasamos la fase 1.0, que es crear la tecnología. Y como dijo Mac, en el primer año de la existencia, hemos hecho mucho con esta tecnología. Y todavía nos falta mucho más, obviamente. Pero digamos que estamos ya adelantados por estar encima de Polkadot. Y eso yo creo que la gente tal vez no, si han notado. Ethereum, el que es esa blockchain que y el idioma se le dice, ya tiene 8 años de edad y es una tecnología vieja. Ya sabemos cuáles son los problemas, ya vemos algunos problemas de centralización, hasta con las otras capas 2, layer 2, también con el costo de hacer transacciones, porque es una tecnología vieja. Y aquí en ASTAR sabemos que ya tenemos una buena fundación, una buena base de tecnología, y va a seguir creciendo. Con StarTail, con fines de lucro, está conectándose con compañías grandes. Y no simplemente para la atención o para la noticia, los headliners, pero para actualmente crear tecnología que sea usada para la gente. Como dijo Mac, los ATMs, los ATMs, donde puedes sacar su dinero, las máquinas, ahí también puedes crear un NFT o una prueba que donaste a lo que sea. Entonces, los trenes, usando los NFTs para dárselos a los pasajeros, para descuentos o regalos, lo que sea. Entonces ya estas compañías están viendo que hay beneficio de tener, de ser dueño de esta información. Ya no contratar a otro, a una persona en la mitad para que haga esto. Entonces ya, y una manera transparente también, lo que ofrece blockchain. Entonces StarTail va a seguir haciendo estas colaboraciones con estos negocios de primera clase. Nos queda un poco más accesible porque tenemos raíces japonesas y el gobierno allá, si vieron la noticia esta semana, el ministro dijo que sí, vamos a entrar en una nueva era de Web3. Y entonces eso también fue por grupos que SOTA está metido en, empujó esto también para rebajar las tarifas, los impuestos de las ganancias de cripto. También están empujando eso allá en ese país. Entonces estamos creando un patrón en el país de Japón y estamos creciendo un poco muy rápido. Creo que el equipo apenas alcanza, pero ya está a la full, como se dice. Entonces nos espera herramientas, cosas reales que se puede usar por esas compañías, digamos Toyota, que hicimos un hackathon con ellos, de qué pasó después. Bueno, esto se está mirando ahora, qué herramientas se puede crear para un negocio que tiene 300,000 empleados por todo el mundo, o con las compañías de carro, cómo les van a servir. También hicimos un programa de incubación con Sony, y es la primera ronda. ¿Qué sigue después? Más. Vamos a crear más con ellos. Ellos invirtieron 3.5 millones de dólares en StarTail, ese otro brazo de ASTAR. Y sabemos que Sony tiene, bueno, varios caminos que pueden tomar de juego, de videojuegos, de música, de todo. Entonces, ¿cómo nos podemos incorporar? ¿O qué herramienta podemos crear para estas compañías? Y ahí es donde empieza la adopción. Y entonces, estamos emocionados aquí, y disculpe que sigo hablando y charlando porque puedo sobre el futuro, pero sí, ya la tecnología ya está en un punto donde aquí el pueblo, la comunidad va a tomar más el volante de la tecnología. tecnología, van a ayudar con decisiones en forma de gobernanza. Y tenemos una manera diferente de cómo gobernar aquí en ASTAR, que ya está público también. Y no se trata de usar la moneda de ASTAR, porque vemos que eso solo sirve para dañar cómo funciona la democracia. Entonces, vamos a tener los jugadores principales, que son los builders, los equipos aquí, que van a ayudar a decidir dónde va esta tecnología de ASTAR. Y por el otro lado, StarTail va a seguir haciendo lo que hace, venderle esta tecnología de ASTAR a las compañías, también crear la infraestructura que se necesita para mantener a ASTAR. StarTail lo va a crear. Entonces va a tener todos los pedazos de blockchain para no usar, digamos, a Amazon para ciertas cosas o otra compañía y pagarle a otra compañía para mantener esta tecnología. Entonces StarTail se va a encargar de crear todo lo que necesita y venderle también a este paquete y mantenerlo ellos mismos y con esas gran compañías de los top 10 companies de Japón. Entonces yo me emociono mucho, espero que los demás también. Hay un plan muy claro y está funcionando ahora mismo y podemos ver eso, y tenemos el apoyo del gobierno. Entonces yo creo que todas las piezas cayeron perfectamente. Estamos en un buen punto. Muchas gracias por esta explicación, estuvo buenísima. También comentarle a las personas que nos escuchan, que si no hacen parte de nuestra comunidad, acá en los comentarios de que yo estoy desde que un año para que se haga la comunidad. Si tienen alguna idea sobre el Chiden, sobre la network, sobre el que se podría aprender a hacer tap staking, si quieren aprender un poco sobre tecnología, sobre solucionar algún problema espiritual, una de las comunidades que habemos varios embajadores que nos podemos ayudar a responder su vida. Y en fin, toda la comunidad nos podemos unir en aprender y hacer cosas de la vida. Adelante, maestro. Sí, gracias, Carlos. A mí me gustaría compartir una historia y una invitación a la audiencia. Hay audiencia bastante nueva en este tema. Y bueno, esta historia la comenté el otro día y la verdad es que salió muy bien. Y la voy a contar para hacerles una invitación. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Quizás no me van a poder responder porque están sin micrófono, pero en el Paleolítico, en Mesopotamia, hace 6.000 años antes de Cristo, son los vestigios de la rueda. ¿Y saben cuándo se inventó la maleta? Dicen que los egipcios, por ahí por el año de 3.000 antes de Cristo, son los primeros en utilizar maletas. O sea, pasaron 3.000 años. ¿Y saben cuándo se inventó la maleta con ruedas? En el 1970 está la primera patente en Estados Unidos de la maleta con ruedas. O sea, pasaron 3.000 años más, 3.500 más, entre la maleta a la rueda y la maleta con ruedas. Incluso hay fotos de que cuando el hombre hace el viaje más increíble de la historia de la humanidad, cuando va a la Luna, en el 60, los astronautas llevaban la maleta en la mano, porque no existían las maletas con ruedas. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto pasa porque no estamos conectados. Y el que inventa la rueda y el que inventa la maleta no están conectados. Eso no puede pasar más en la humanidad. Y es por eso que ASTAR tiene formas para conectarnos. Entonces tiene un foro donde todos ustedes pueden participar con sus ideas, con sus comentarios, pueden revisar las propuestas, un poco lo mencionaba Rams. También pueden participar en distintas campañas en la aplicación Airleaf, donde ustedes pueden ganar NFT compartiendo y haciendo tareas pequeñas con la comunidad. Y también pueden participar conociendo las dApps en el proceso de dApp staking, que consiste en que a todas aquellas dApps que se incorporan, ¿cierto?, a este proceso, tienen un beneficio, hay un estímulo para generar nuevas dApps. ¿Y por qué se los cuento? Porque la verdad es que lo que queremos y lo que buscamos es conectar personas. El propósito de miles de millones de personas que tengan Web3 tiene que ver con eso. Falta mucha gente todavía y hay mucho talento, hay mucha gente en Latinoamérica que desconoce esta filosofía, que desconoce esta blockchain y que tiene que, y tiene mucho por aportar. Es por eso que quería contarle esta historia, para hacerle esta invitación a formar parte del foro, formar parte de las plataformas, incorporarse a Twitter, incorporarse a Telegram, porque la verdad es que yo lo conversaba el otro día con el equipo y todos los días hay noticias nuevas. Es increíble. Y uno puede quedarse abajo del tren o subirse al tren. Y la invitación es subirse al tren. Gracias, Carlos. Más, muy bien dicho, y sí, yo también una invitación grande. Pueden mensajarme aquí mismo en Twitter o X o también en el Discord de Asta. Ahí tengo metido todo el día. Y sí, gracias otra vez, Carlos y Mac y Erka, Iván, por poner este Twitter Space, X Space, para la gente hoy. Excelente, gracias a ti también por haber asistido. Y bueno, me encantaría que mi último apoyo sería que comentamos otra vez que Astar ha trabajado con el gobierno de Japón, que tenemos Japón. Pero una de nuestras misiones personales también es hacer notar que Latinoamérica también puede ser un hub, un punto de acopio, el sitio perfecto para el desarrollo de Astar. La invitación es que es también unas estos espacios, conversen sobre Astar, pregúntenos, hagan parte de la comunidad y bueno, hagamos crecer el ecosistema de Astar también acá en toda Latinoamérica. Muchas gracias por haber asistido. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Ahí estamos hablando. Adiós, buenas Gracias a noches. todos. Gracias por venir. Estuvo bien.